Poesía para vivir, amigos. Aquí estoy otra tarde más con vosotros en Radio Crash. Mi nombre es Isabel Marina. Quiero llevar un poco de poesía a vuestras vidas, de diferentes autores, de diferentes épocas, para que os relajéis, para que descanséis, para que conectéis con vosotros mismos. Este es un programa íntegramente dedicado a la poesía, a recitar poesía, algunas más conocidas, otras menos, y a escuchar buena música, poesía para vivir. No toda la poesía tiene que ser triste. Es más, hay muchas poesías para ser felices. Hay poesías que exaltan los valores importantes de la vida. Como esta de Erin Hansen, que escribió a los 18 años y que habla de cómo hay que vivir sin complejos, sin traumas. Erin Hansen. Tú no eres tu edad, ni la talla de tu ropa, no eres tu peso, ni el color de tu cabello. Tú no eres tu nombre, ni los hoyuelos de tus mejillas. Eres todos los libros que has leído y todas las palabras que dices, tu voz ronca por la mañana y las sonrisas que intentas ocultar. Eres la dulzura de tu risa y cada lágrima que has llorado. Esas canciones que cantas tan fuerte cuando sabes que estás solo. Eres todos los lugares a los que has ido y aquel que llamas hogar. Eres todo aquello en lo que crees y las personas que amas, las fotos en tu habitación y el futuro que sueñas. Tú estás hecho de tanta belleza, pero parece que lo olvidas cuando decides que te definan todas las cosas que no eres. Incomparable voz de Milton Nascimento para vosotros. O que será que me dá que me bole por dentro? Será que me dá que brota a flor da pele? Será que me dá e que me sobe as faces? E me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito, me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida, nem nunca terá. O que não tem remédio, nem nunca terá. O que não tem receita. O que será,

questo mio momento perché io ti chiedo ancora il tuo corpo ancora le tue braccia ancora di abbracciarmi ancora. De ese amor que supera la muerte o que creemos que puede superar la muerte. Esto ya lo imaginó Francisco de Quevedo hace varios siglos. Hemos de recordar que él nació en 1580 y nos legó este soneto de los sonetos que se titula Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía ahora a su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido. Venas, que humor a tanto fuego han dado. Médulas, que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Thank you.

Puedo morir de insomnio, de angustia o de terror, o de cirrosis, o de soledad, o de pena. Pero hasta el mismo fin me durará el fervor. Me moriré diciendo que la vida era buena. Puedo quedar sin casa, sin gente, sin visita, descalzo y sin mendrugo, ni nadie en mi alacena. Sospecho que mi vida será así y ya está escrita. Pero caeré diciendo que la vida era buena. Puede matarme el asco, la vergüenza o el tedio, o la venal tortura o una bomba homicida. Ni este mundo ni yo tenemos ya remedio. Pero caeré diciendo que era buena la vida. Tal como están las cosas, mi corazón se llena de puertas que se cierran con cansancio, temor. Pero caeré diciendo que la vida era buena. La quiero para siempre, con muchísimo amor. A minha alma fechada se pudesse mostrar o que eu sofro calada, se pudesse contar, toda a gente veria quanto sou desgraçada, quanto finjo alegria, quanto choro a cantar. Que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim, fugindo ao fado, fugia de mim, cantando do medo. Juventud, la inconsciencia, todos hemos sido jóvenes, yo ya no lo soy. Pero me gusta escuchar lo que algunos poetas tienen que decir a los jóvenes, como en este caso un gran poeta que vive en Nueva York, un poeta que se llama Hilario Barrero, en estos versos tan bellos que se titulan Subjuntivo. y tener que explicar de nuevo el subjuntivo, acechante la tiza de la noche del encerado en luto. Ahora que ellos entregan sus cuerpos a la hoguera, cuando lo que desean es sentir el mordisco que tatúa con rosas coaguladas sus cuellos ofrecidos y olvidarse del viejo profesor que les roba su tiempo inútilmente. Mientras copian los signos del lenguaje, emotion, doubt, volition, fear, joy, y usando el subjuntivo de mi lengua de humo, mi deseo es que tengan un amor como el nuestro. Pero sé que no escuchan la frase que les pongo para ilustrar su duda, ansiosos como están, de usar indicativo. Este será su más feliz verano, el que recordarán mañana cuando la soledad y la rutina les haya destrozado su belleza, la rosa sin perfume, los cuerpos asaltados, ajadas las espinas de sus labios. Pero hoy tienen prisa, como la tuve yo, por salir a la noche, por disfrutar la vida, por conocer el rostro de la muerte. Os recuerdo que estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, radiocrash.org. Este programa dedicado a la música y a la poesía, conmigo, Isabel Marina. Vamos a ponernos un poquito trascendentes, vamos a pensar qué decían algunos poetas que era el amor, cómo lo definían. William Shakespeare hablaba de un amor que si no era eterno no era nada. Nos dejó estos maravillosos versos, amor verdadero. Que a la unión de las almas que son fieles jamás yo admira impedimento. No es el amor que muda si percibe una mudanza o que voluble muéstrase con él voluble. O no, pues es inmóvil faro que sin nunca estremecerse contempla tempestades, la estrella polar del rumbo de los barcos, que aunque medir sepamos, misteriosa permanece. El amor no es juguete del tiempo, aunque a los rojos labios y mejillas alcance con su guadaña corva. Ni horas ni semanas alteran el amor, sino que persevera hasta el fin de los días.

pañuelo de blanco y oro que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. A veces nos torturamos pensando en el pasado, en las cosas que ocurrieron, en las cosas que hemos perdido. Sin embargo, hay poetas como William Wordsworth en su Oda a la Inmortalidad, los que hablan de que este recuerdo es lo que nos da alegría y debemos saborearlo. Os recuerdo estos versos que Natalie Wood recitó en Esplendor en la hierba. Aunque el resplandor que en otro tiempo fue tan brillante hoy esté por siempre oculto a mis miradas. Aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que en mi juventud me deslumbraba. Aunque nada pueda hacer volver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos porque la belleza subsiste siempre en el recuerdo. En aquella primera simpatía que habiendo sido una vez habrá de ser por siempre en los consoladores pensamientos que brotaron del humano sufrimiento y en la fe que mira a través de la muerte. Gracias al corazón humano por el cual vivimos, gracias a sus ternuras, a sus alegrías y a sus temores, la flor más humilde al florecer puede inspirarme ideas que a menudo se muestran demasiado profundas para las lágrimas. Que você fez coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Vai, meu coração, usa razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Todos los jueves a las 7 en Radio Crash tenéis este espacio para la música y la poesía, o para la poesía y para la música, para haceros felices conmigo, Isabel Marina. Não é nunca perdoado. Y sin embargo, parece que a veces nos cuesta a todos vivir, que unos días se parecen a otros demasiado, que nuestra vida es muy monótona. Luis Rosales hizo una pequeña obra maestra expresando estos sentimientos que hemos tenido todos, que se titula Porque todo es igual y tú lo sabes. Porque todo es igual y tú lo sabes, has llegado a tu casa y has cerrado la puerta con aquel mismo gesto con que se tira un día, con que se quita la hoja trazada al calendario, cuando todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y al entrar has sentido la extrañeza de tus pasos que estaban ya sonando en el pasillo antes de que llegaras, y encendiste la luz para volver a comprobar que todas las cosas están exactamente colocadas como estarán dentro de un año. Y después te has bañado, respetuosa y tristemente, lo mismo que un suicida, y has mirado tus libros como miran los árboles sus hojas, y te has sentido solo, humanamente solo, definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y ahora querrías saber para qué sirve estar sentado. ¿Para qué sirve estar sentado igual que un náufrago entre tus pobres cosas cotidianas? Sí, ahora quisiera yo saber para qué sirven el gabinete nómada y el hogar que jamás se ha encendido y el Belén de Granada, el Belén que fue niño cuando nosotros todavía nos dormíamos cantando. ¿Y para qué puede servir esta palabra, ahora? Esta palabra misma, ahora, cuando empieza la nieve, cuando nace la nieve, cuando crece la nieve en una vida que quizás está siendo la mía, en una vida que no tiene memoria perdurable, que no tiene mañana, que no conoce apenas si era clavel, si era rosa, si fue azucenamente hacia la tarde. Si ahora me gustaría saber para qué sirve este silencio que me rodea, este silencio que es como un luto de hombres solos, este silencio que yo tengo, este silencio que cuando Dios lo quiere se nos cansa en el cuerpo, se nos lleva, se nos duerme a morir, porque todo es igual y tú lo sabes. Sta compagna vostra che già perduto sonne a fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia in già volesse dicere, ma non lo saccio dire. Voglia bene assai, dici d'angelo voi, che non m'ascorda mai. gente ve caduta, dicitemi un poco che pensate, che sto chiedace, voi solo me guardate, levamme questa maschera, decimma verità. Te voglio bene, te voglio bene assai, si tu che sta cadendo, che non si spezza mai, sono gentile, sospira il mio carnale, te cerco come l'aria, te voglio bene cantare. Hay poetas que hacen grandes obras de los desengaños de la vida, como en esta canción de aniversario de Jaime Gil de Viedma. Porque son ya 6 años desde entonces, porque no hay en la tierra todavía nada que sea tan dulce como una habitación para dos, si es tuya y mía. Porque hasta el tiempo, ese pariente pobre que conoció mejores días, parece hoy partidario de la felicidad. Cantemos alegría. Y luego levantémonos más tarde, como domingo, que la mañana plena se nos vaya en hacer otra vez el amor, pero mejor. De otra manera que la noche no puede imaginarse, mientras el cuarto se nos puebla de sol y vecindad tranquila, igual que el tiempo y de historia serena. El eco de los días de placer, el deseo, la música acordada dentro del corazón y que yo he puesto apenas en mis poemas por romántica, todo el perfume, todo el pasado infiel, lo que fue dulce y da nostalgia. ¿No ves cómo se sume en la realidad que entonces soñabas y soñaba? La realidad, no demasiado hermosa, con sus inconvenientes de ser dos, sus vergonzosas noches de amor sin deseo y de deseo sin amor, que ni en 6 siglos de dormir a solas las pagaríamos, y con sus transiciones vagas de la traición al tedio, del tedio a la traición. La vida no es un sueño. Tú ya sabes que tenemos tendencia a olvidarlo, pero un poco de sueño, no más. Un sí es no es por esta vez, callándonos el resto de la historia, y un instante mientras que tú y yo nos deseamos feliz y larga vida en común, estoy seguro que no puede hacer daño. My heart at the door, I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend, like we're not scared of what is coming next. We're scared of having nothing left, no tone. Don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me your memory, I can't. Matt